de tu altar quiero vivir, cantando con los santos a tu amor. Llegar hasta tu mismo corazón con mi canción, glorificar por siempre tu esplendor. Llegar hasta tu mismo corazón con mi canción, glorificar por siempre tu esplendor. Señor, cruzar los cielos en tus brazos quiero yo, y entrar en tu presencia derramando mi olor, incienso con fragancia de mis luras y de amor, te brindará mi alma por siempre, mi Señor. Yo quiero con mis ojos tu gloria contemplar y ver iluminada mi alma con tu luz, tener la dicha inmensa y eterna de tu amor y también la presencia de mi Señor Jesús. Con fragancia de mis duras y de amor, te brindará mi alma por siempre, mi Señor. Yo quiero con mis ojos tu gloria contemplar y ver iluminada mi alma con tu luz, tener la dicha inmensa y eterna de tu amor y también la presencia de mi Señor Jesús.